Hola, soy Margot y hoy quiero compartir contigo un resumen muy práctico de un libro que considero una joya para quienes desean empezar a invertir con cabeza. El libro se titula Fundamental Analysis for Dummies de Matt Kranz. Este episodio es una versión reducida del contenido del libro donde te explico los puntos esenciales del análisis fundamental aplicado a la inversión en valor. Hablaremos sobre cómo interpretar los estados financieros de una empresa, cómo identificar si una acción está infravalorada y qué papel juegan las condiciones económicas y del sector a la hora de valorar una inversión. También veremos en qué se diferencia este enfoque del análisis técnico o de la inversión pasiva en índices y por qué es clave entender el negocio real que hay detrás de cada acción antes de invertir. Si te resulta interesante este tema, te dejo en las notas del programa el enlace donde puedes conseguir el libro completo. Merece la pena tenerlo a mano como guía de referencia, sobre todo si estás empezando a construir una cartera de inversión sólida y quieres evitar errores comunes. Prepárate para descubrir cómo analizar empresas con criterio, más allá del ruido del mercado. ¡Empezamos! Me puedes encontrar en spanishparaextranjeros.com/inversión con criterio. Bienvenidos a esta exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en el análisis fundamental. Vamos a usar como guía algunas ideas del libro Fundamental Analysis for Dummies. El objetivo, bueno, es entender bien qué es, por qué es tan importante para invertir y qué hace falta para empezar. La idea es decidir con información, no a ciegas, ¿no? Exacto, justo eso. Buscamos, digamos, poner los cimientos para poder evaluar bien la salud de una empresa, su valor real, ir más allá de lo que parece a simple vista o de la última moda del mercado, ¿no? Es un enfoque más metódico. Vale, vale. Pues, a ver, vamos a desgranarlo. El análisis fundamental básicamente es investigar a fondo una empresa, usando sus propios datos, los que hace públicos, los estados financieros sobre todo, para saber cómo va, si es sólida y si, bueno, si la acción está cara o barata, como hacer de detective financiero, ¿no? Sí, sí, esa es buena analogía. Y las aplicaciones son muy prácticas, fíjate. Sirve para, bueno, para radiografiar las cuentas, ver si gana dinero, si crece, cuánta deuda arrastra, si podría aguantar un bache económico. Y también es crucial para los bonistas, claro, para saber si la empresa va a poder seguir pagando los intereses y devolver el dinero prestado. Y para los que compran acciones, para los accionistas, ¿cuál dirías que es la aplicación estrella? Supongo que valorar la acción en sí, ¿verdad? Sin duda. Te permite intentar estimar el llamado valor intrínseco. O sea, lo que de verdad vale la acción, más allá de su precio de cada día en bolsa. Para esto se usan herramientas como el análisis de flujos de caja descontados, que, bueno, básicamente intenta calcular hoy cuánto vale la empresa pensando en el dinero que se espera que genere en el futuro. Interesante. Pero ojo que no todos son números, ¿eh? También se mira la calidad de los directivos, quién es la competencia, cómo está la economía en general. Hay que ver la foto completa, digamos. Entendido. Y para que nos situemos un poco, ¿cómo se diferencia esto de otras formas de invertir que están por ahí? Pues mira, se distancia bastante, por ejemplo, de la indexación. La indexación lo que busca es copiar un índice, como el IBEX 35, por ejemplo, diversificar mucho y gastar poco en comisiones. Parte de la idea de que es muy difícil hacerlo mejor que el mercado de forma constante. Vale. Y por otro lado, choca frontalmente con el análisis técnico. Ah, ¿el de los gráficos? Ese. El técnico se fija solo en el gráfico del precio, en el volumen, busca patrones, soportes, resistencias. Creen que todo lo importante ya está reflejado en el precio. Buscan el momento justo para comprar o vender. A veces, bueno, a veces casi sin importarles a qué se dedica la empresa. ¡Qué curioso! Entonces, si el fundamental busca el qué y el por qué del valor, exacto, el técnico se centra más en el cuándo comprar o vender mirando el historial del precio. Justo. Y para empezar con el análisis fundamental, la buena noticia es que, bueno, no hace falta un equipo súper sofisticado ni nada de eso. Mucha información clave, como los informes anuales, los que llaman 10K en Estados Unidos, o los trimestrales, los 10Q, sí, que las empresas publican obligatoriamente, pues es accesible. Y gratis. online. En Estados Unidos, por ejemplo, tienes la base de datos Edgar de la SEC, la Comisión de Valores. Ahí está casi todo. Entiendo. Entonces, el desafío no es tanto conseguir los datos, sino saber qué hacer con ellos, ¿no? Con tanta cifra. Ahí está el quid de la cuestión. Hacen falta herramientas. Los ratios financieros son clave aquí. Ratios de rentabilidad, de deuda, de liquidez, te ayudan a comparar, a poner las cifras en perspectiva. Son como la lupa del detective para sacar conclusiones de esa montaña de datos. ¿Y qué significa esto para la persona que invierte? ¿Qué beneficios concretos saca de todo esto? Pues, fundamentalmente, le ayuda a tomar decisiones más racionales, menos basadas en impulsos o en lo que oye por ahí. Puede ayudar a evitar errores gordos. Piensa, por ejemplo, en General Motors antes de que quebrara en 2009. Sus problemas financieros iban creciendo y se veían en sus cuentas. Quien miró pudo verlo venir. Un buen análisis podría haber, bueno, encendido las alarmas. Claro, te ayuda a no pagar de más por algo. La analogía del libro con la lavandería es muy buena. Si pagas el doble por el mismo negocio que te da 100.000 al año, pues tu rentabilidad cae en picado. Lo mismo pasa con acciones que están sobrevaloradas. Exacto. Y también te protege un poco, ¿no? De esas empresas que tienen una historia muy bonita, las story stocks. Sí, sí. Pero que luego miras los números y no hay mucho detrás. El análisis fundamental te mantiene con los pies en la tierra, en la realidad del negocio. Precisamente. El objetivo final es entender bien qué estás comprando y si el precio que pagas es justo, es razonable. Y aquí entra un concepto que es, bueno, es vital, el margen de seguridad. Lo popularizaron Benjamin Graham y David Dodd, los mentores de Warren Buffett. La idea es comprar una acción solo si cotiza bastante por debajo de lo que tú estimas que vale de verdad, de su valor intrínseco. Es como dejar un colchón por si acaso, ¿no? Por si te has equivocado en los cálculos o por si las cosas se tuercen un poco. Exacto, un colchón de seguridad. Una forma de protegerte de lo inesperado. Una filosofía muy ligada a los inversores que han tenido éxito a largo plazo, claro. Pero seamos realistas también, ¿eh? El análisis fundamental no es una bola de cristal. Tiene sus riesgos. Puedes basar tu análisis en datos que no son correctos o hacer proyecciones sobre el futuro que son demasiado optimistas o simplemente que están equivocadas sobre la empresa o sobre la economía en general. También está el peligro de pensar que el pasado se va a repetir siempre, ¿verdad? Que no siempre es así. Y el famoso timing. Que una acción esté barata según los fundamentales no significa que vaya a subir mañana. Puede seguir barata o incluso bajar más durante mucho tiempo. Hay que tener paciencia. A menudo estás yendo un poco en contra de la opinión general del mercado. Y bueno, aunque ayuda a detectar muchas señales de alarma, tampoco es una protección infalible contra fraudes contables muy, muy sofisticados. El caso Enron lo demostró, ¿no? Nadie está 100% a salvo. Muy bien. Pues resumiendo un poco. El análisis fundamental es una disciplina. Una forma de investigar la salud real y el valor de las empresas mirando sus datos, sus números, sus operaciones, intentando aislarse del ruido y las emociones del mercado. Y requiere entender las cuentas y saber usar herramientas como los ratios. Eso es. Y sin olvidar, no son solo números. Implica también un juicio sobre la calidad de la gestión, sobre el sector en el que opera la empresa, su posición frente a la competencia. Es más complejo. Y para terminar, una reflexión que me parece interesante. Este principio del margen de seguridad busca crear un colchón, una protección contra errores e imprevistos al invertir. La pregunta sería, ¿de qué otras maneras podríamos aplicar una lógica parecida? Buscar un margen de seguridad en otras decisiones importantes de nuestra vida, más allá de las finanzas.